Muchas veces, cuando vemos la situación de hambruna en los países del sur o en África, desde los medios de comunicación se apunta a que las causas del hambre tienen que ver con fenómenos meteorológicos, con las sequías, con las guerras. Pero en definitiva, es importante tener en cuenta que las causas del hambre son políticas y tienen que ver con quiénes controlan los recursos naturales, en manos de quién está la tierra, el agua, las semillas, a quién benefician las políticas agrícolas y alimentarias. Estas preguntas y sus respuestas nos dicen cuáles son las causas de las hambrunas hoy y de la crisis alimentaria. Países que hoy viven una hambruna profunda en el Cuerno de África son países que en los años 70-80 eran autosuficientes en la producción de alimentos para dar de comer a toda su población. Producían suficiente comida para dar de comer a todos sus habitantes. ¿Qué ha pasado de los años 70 de esta situación hasta hoy, a esta situación de hambruna? Pues que la aplicación sistemática de estas políticas de liberalización comercial, de apertura forzada de sus fronteras, han hecho que las grandes industrias agroalimentarias del norte, subvencionadas por la política agrícola comunitaria en Europa o por la Farm Bill en Estados Unidos, estas grandes industrias, con la subvención que se ha hecho a su producción, ha generado un excedente tan importante de comida que este excedente se ha acabado vendiendo en los países del sur a un precio inferior al de su coste, por lo tanto, haciendo la competencia desleal a los productores autóctonos. En Haití, el arroz norteamericano es mucho más barato que el arroz haitiano. En Senegal, la leche europea es mucho más barata que la leche senegalesa. Todas estas políticas de invasión de los mercados del sur durante décadas han acabado con el pequeño campesinado local y han generado una situación de vulnerabilidad alimentaria en estos países.